Capítulo 36. Invasión de los asirios. Durante el año 14 del reinado de Ezequías, Senaquerib, rey de Asiria, salió a atacar todas las ciudades fortificadas de Judá y las capturó. El rey de Asiria mandó desde Laquis a su comandante en jefe, junto con un gran ejército, a Jerusalén para atacar al rey Ezequías. Tomó su posición junto al acueducto del estanque superior en el camino que lleva al campo de lavandero. Salieron a reunirse con Eliaquín, hijo de Gilquías, que era el administrador del palacio real, el cronista Sebna y Joá, hijo de Asaf, que era el secretario. El comandante en jefe les dijo: «Díganle a Ezequías que esto es lo que dice el rey de Asiria. ¿Por qué estás tan confiado? ¿Acaso piensas que la guerra se hace tan solo con palabras? ¿En quién te apoyas para rebelarte contra mí? Mira, tú estás confiado en esa vara astillada que es Egipto. Si uno se apoya en ella, hiere y traspasa la mano. Eso es lo que es el faraón, rey de Egipto, para todos los que se apoyan en él. Si me sales con eso de que confiamos en el Señor nuestro Dios, ¿no es ese el mismo del que Ezequías ordenó quitar los altares y los santuarios de las colinas cuando le dijo a Judá y a Jerusalén: ustedes solo deben adorar frente a este altar? Ahora, haz un tratado con mi señor, el rey de Asiria. Te daré 2,000 caballos si puedes conseguir jinetes que los monten. ¿No irás a rechazar la oferta de un capitán, así sea uno de los menores importantes de mi señor, y ponerte a confiar en el rey de Egipto para que te dé carros de combate y caballos? Mira, ¿crees que vine a destruir este país sin la ayuda del Señor? Pues el mismo Señor fue el que me dijo: sube y destruye ese país. Entonces, Eliaquín, Sebna y Joá le dijeron al comandante en jefe asirio: por favor, háblenos en arameo, pues nosotros, tus siervos, entendemos ese idioma. No nos hables en el idioma de Judá, porque nos escuchará la gente que está sobre la muralla. Pero el comandante en jefe dijo: ¿acaso mi señor me mandó a hablarle solo a su señor y a ustedes? ¿No me mandó él a decirle a la gente que está sentada en la muralla y a ustedes que se tendrán que comer sus propios excrementos y beber su propia orina? Luego se puso en pie y gritó fuerte en el lenguaje de Judá: oigan lo que les dice el gran rey, el rey de Asiria. Esto es lo que él dice: no se dejen engañar por Ezequías, porque él no los podrá librar. No permitan que Ezequías los haga confiar en el Señor diciendo: seguro que el Señor nos librará, no dejará que esta ciudad caiga en manos del rey de Asiria. No oigan a Ezequías, porque esto es lo que dice el rey de Asiria: hagan un tratado de paz conmigo y ríndanse, y permitiré que cada uno de ustedes se alimente de su propia vid y de su propia higuera, y que beba de su propio pozo. Eso será hasta que yo venga y los lleve a un país como el de ustedes, un país con grano, vino, pan y viñedos. Cuídense de no dejarse convencer por Ezequías con eso de que el Señor nos rescatará. ¿Acaso alguno de los dioses de las otras naciones ha librado su pueblo de las manos del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Hamat y Arfat? ¿Dónde están los dioses de Sefarayín? ¿Libraron a Samaria de caer en mis manos? ¿Cuál de los dioses de esas naciones los ha librado de caer en mis manos? ¿Cómo pues podrá el Señor librar a Jerusalén de mí? Pero el pueblo permaneció en silencio y no le contestó nada, porque el rey había dado orden de no contestarle nada. Entonces Eliaquín, hijo de Gilquías, que estaba a cargo de la administración del palacio, Sebna, el escriba, y el cronista Joá, hijo de Asaf, fueron a donde estaba Ezequías, con su ropa rasgada en señal de aflicción, y le contaron todo lo que el comandante en jefe había dicho.